Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves, los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que el frío no les esté pegando tanto como un servidor. Ya he comentado que, bueno, en Puebla, afortunadamente el clima como que es más benevolente que en otras partes de la República, pero igual cala el frío. Bueno, al menos a su servidor le cala bastante el frío. Pero bueno, espero que si están en lugares como Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y esas zonas que pues han alcanzado temperaturas bajo cero por estas fechas, pues aguanten, ¿no? Bueno, no, yo sé que no les quede otra, pero ojalá no le estén pasando tan mal. Pero bueno, insisto, creo que es de las cosas buenas que tiene Puebla. Su clima mantiene una temperatura media casi todo el año, excepto de mayo a septiembre, que es la temporada de lluvias y que prácticamente llueve diario. Pero bueno, ese fue el reporte del clima. ¿Qué más? Hoy Omar no está conmigo. Seguramente pues no le dieron descanso, sí le dieron, pero pues se quiso ir a despejar. No sé, no he hablado con él, no me marcó. Entonces asumo que no va a venir por eso. Y en otro orden de ideas, pues bueno, así esperemos que les hayan traído, si le pidieron, sobre todo si le pidieron algo a los Reyes, pues bueno, que les hayan traído. Y como lo pusimos en Facebook esta semana, pues bueno, si le pidieron y no les trajeron nada, pues hay que bajarle a la rudeza un poquito, pues para que les traigan las cosas que piden, ¿no? Hay que portarse bien de vez en cuando. Y ahora sí, nada más les recuerdo los canales de comunicación que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta, estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos en la página. Y pues bueno, si son de las personas que no ocupan Facebook, pues bueno, pueden ir directamente a nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Allá nos estamos apareciendo prácticamente toda la semana. Sí, bueno, no, nada más sí, el martes también, que eso, bueno, es otra cosa que tengo que hablar. El lunes con la cartelera de la Arena Puebla. Los martes, que esto es nuevo y lo empezamos esta semana precisamente. Bueno, si ustedes conocen a alguien tienen algún amigo extranjero que bueno, disfrute de la lucha libre, pues bueno, vamos a estar empezando a publicar una vez por semana artículos en inglés, obviamente relacionados con la lucha libre. Suena tonto que lo diga en español y cosas así, pero bueno, todos, creo que a estas alturas todos conocemos a alguien que el español no sea su idioma nativo, o vaya, simplemente que no hable español, pero al menos ha de hablar inglés. Entonces, si ustedes conocen a alguien, pues bueno, recomiéndenle nuestro sitio, lacavernaria.com. Los martes vamos a estar publicando artículos en inglés. Y los miércoles, pues bueno, sigue con lucha japonesa. Los jueves, que ya encontramos una forma, ya encontré una forma de compartir individualmente los programas. Entonces ya cada programa va a tener su entrada individual en la página principal del programa para que lo estén checando. Va a estar publicado como podcast La Cavernaria y la fecha de ese jueves. Y pues bueno, los viernes, recordando que tenemos la columna de información, opinión escrita por un servidor. Que tengo que corregir algo, ya me di cuenta por ahí, pero bueno, básicamente eso. Entonces, repasando: los lunes con la cartelera de Arena Puebla, los martes con artículos escritos en inglés, si conocen a alguien que que bueno, le llame la atención de esto, pues bueno, y que no hable español y que sí sepa inglés, pues bueno, compártanselo. También los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el programa y los viernes con una columna de información u opinión escrita por su servidor. Y pues bueno, si nos quieren mandar un mensaje ahí mismo en la página, en Facebook, o si no directamente con los conductores a través de Twitter, arroba FCO Arreola, el de un servidor, arroba FCO Arreola, el de un servidor. Y pues bueno, el de Mar, o-Dávila71. Ahí estamos al pendiente de sus comentarios, de sus sugerencias, y sobre todo, pues bueno, buscamos que sus comentarios y eso pues nos ayuden a mejorar la experiencia que ustedes tienen con el programa o con la página o con el Facebook también inclusive, pero bueno, básicamente lo queremos para eso. Bueno, también para que nos manden saludos, pues sí, mentadas también si quieren, pero bueno, esos fueron los canales de comunicación. Ahora sí vamos a entrar en materia, que bueno, tristemente para nosotros, porque sí batallamos un poquito para armar los programas y luego no dan los tiempos, aunque siempre que digo, bueno, ya saben la historia, ¿no? Siempre que digo eso terminan igual, el tiempo termina igual. Pero bueno, ahora sí estuvo un poquito complicado armar el programa, porque la verdad como que ahorita está empezando el año, AAA no va a tener una función televisada ya hasta la próxima semana. Sí han tenido funciones, pero recordemos que las importantes son, o digamos, en cuestiones de historia, en desarrollo de historia, pues bueno, son las funciones televisadas. Ahorita el consejo sigue trabajando, prácticamente no paró, y pues bueno, el todo por el todo, quién sabe cuándo los volvamos a ver. Seguramente por marzo, que es cuando empieza, bueno, es cuando normalmente han empezado sus temporadas. Pero de ahí en fuera, pues ya saben, ¿no? La WWE de plano, dejamos de hablar de ellos. Pero bueno, con noticias del consejo, vámonos con noticias del consejo, por favor. ¿Qué me digo por favor a mí mismo? En fin, en noticias del consejo, pues bueno, el pasado viernes tuvo lugar la final de la 12ª edición del Torneo de la Leyenda de Plata. Que bueno, llegaban como finalistas Titán y el Negro Casas. Un duelo en donde juventud y experiencia iban a estar frente a frente. Por ahí di como pronóstico que Titán iba a ser el ganador. Y pues bueno, me falló el pronóstico. Ya decía yo, ya tuve mi racha de buena suerte. Le atiné que Titán iba a llegar a la final. Me falló para elegir al segundo finalista entre Negro Casas y Rey Escorpión. Y pues bueno, ya mejor ni hablamos del ganador. Pero lo bueno, que bueno, lo interesante, lo atractivo en general, fue que esta lucha en serio estuvo muy, pero muy, pero muy buena. Afortunadamente ya no... La transmisión ya no depende tanto de que se vea por Galavisión. Inclusive ya lo están transmitiendo los viernes en vivo a través de Terra para que lo chequen. Creo que es terra.com.mx y por ahí debe de andar el link para ver las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. Que bueno, hasta ahorita lo estaba viendo. Y la verdad que fue un muy buen encuentro. Titán de plano no se dejó intimidar por la experiencia del Negro Casas. Inclusive se podría decir que se comportó y luchó de forma irreverente, no le importaron las jerarquías, vaya, o bueno, la jerarquía que en este caso tiene el Negro Casas, ya son más de 30 años como luchador. Y pues bueno, al final en un duelo en serio muy muy bueno. Empezó bastante bien el año el Consejo Mundial en cuanto, bueno, en sus luchas de los viernes por la noche. Nos regalaron una muy buena lucha para definir al ganador. Lamentablemente, pues bueno, no fue mi gallo, no fue mi pollo, como dijeron en la tele. Al final, pues bueno, en la primera caída, Titán se la llevó con una especie bien rara de... Una llave bien rara, como combinación de cruceta con castigo al hombro. No recuerdo haber visto una llave como esa, y si la existe, pues bueno, no recuerdo haber visto el nombre, sobre todo. Pero básicamente es una cruceta y con castigo al hombro bastante, bastante rara, pero bastante efectivo el castigo. Con esa llave toda así, digamos, poco común, pues bueno, Titán se llevó la primera caída. En la segunda, pues bueno, en un descuido, escuchando precisamente la narración de... Nada más ahí faltó el Dr. Morales, pero bueno, por obvias razones no podía estar ahí. Estaban Amapola, estaba Miguel Emi Linares, también estaba ahí Julio César Rivera y Leobardo Magadán. No, no es cierto, estaba en Magadán nada más, pero lo estoy confundido. Sí, nada más es el Magadán, el señor Magadán, que bueno, hablaban de que pues precisamente la experiencia del negro no era algo que se pudiera tomar a la ligera, y pues bueno, en un descuido él iba a aprovechar ese momento, y pues bueno, se descuidó Titán en una de esas, y pues con un castigo sobre lo que fue la pierna izquierda de Titán, y sobre todo pues bueno, con la casita, la llave que ha hecho famosa, más bien famosos a su papá, a sus hermanos, pues bueno, se llevaría la segunda caída de esta final. Y pues bueno, ya para la tercera, como que aquí Titán despertó, regresó, siguió dominando el encuentro. Sí estuvo muy agresivo Titán en esta lucha. Y pues bueno, con todo y eso, sobre todo que se fue sobre la rodilla derecha. Sí, fue sobre la rodilla derecha del negro Casas, castigando principalmente lo que son los meniscos, buscando castigar meniscos y ligamentos, pero afortunadamente no llegó a eso. Principalmente se fue sobre la rodilla derecha del negro, y pues la verdad, con todo y eso, el negro se supo levantar y en lo que fue, digamos, como que iba a ser el final para el negro Casas, pues bueno, Titán iba a aplicar un mortal hacia atrás, el negro se puso vivo y con unas patadas recibió a Titán en ese mortal, y con eso batalló bastantito para llevarse la victoria y sobre todo ser el ganador del 12º torneo de la Leyenda de Plata, que bueno, cabe resaltar que pues bueno, fue un encuentro bastante limpio. No se aplicaron ninguna, no hubo ninguna artimaña, no hubo foul, no se rompieron máscaras, bueno, no se rompió la máscara de Titán, no intervino el perico, ¿cómo decirlo? Bueno, ni modo, así se llama, el perico Zacarías, el que entendió, y pues perdonen ustedes, así se llama, no intervino la mascota de la Peste Negra, que es el grupo al que pertenece el Negro Casas. Pero al final, insisto, fue un muy buen encuentro. Si tienen la oportunidad de verlo, lo pueden encontrar, creo que en YouTube, o si no, búsquenlo en Google como Negro Casas contra Titán. Seguro encuentran el video por ahí. En serio, vale la pena que lo vean, ni siquiera es pena. En fin, ¡ay! ¡Qué rápido pasó el tiempo! Voy a un corte y regreso. Para seguir comentando lo más relevante de la función del viernes en la Arena México. Estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, sigo aquí. Nada más, bueno, comentando lo que fue la función del pasado viernes en la Arena México, recordando que el ganador, o bueno, lo interesante de aquella noche iba a ser la final del torneo de la Leyenda de Plata, que dejó como ganadora al Negro Casas, que como dato se convierte en el segundo luchador que gana en más de una ocasión este torneo. siendo el primero místico que de 2006 ganó las ediciones de 2006, 2007 y 2008. Y bueno, el Negro Casas es la segunda ocasión que gana este torneo, ganando la primera en el año 2000, derrotando al Hijo del Santo. Y bueno, en esta ocasión, la segunda ocasión, pues bueno, se coronó venciendo a Titán el pasado viernes. Ahí como dato, y pues bueno, hay al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganadores distintos de este torneo, siendo Místico el que más en que más ocasiones ha triunfado con 3, Negro Casas con 2 y los demás con una sola vez. Y pues bueno, siguiendo adelante con la función, lo que fue un encuentro estelar, pues bueno, hubiera estado mejor la final del torneo de la Leyenda de Plata, pero bueno, ni modo, es cuestiones de programación, ya no cuestionamos eso. Averno, Mephisto y el último Guerrero se enfrentaron a Volador Junior, Máscara Dorada y El Valiente para cerrar las hostilidades de ese viernes. Y pues bueno, con todo y que ya todo el mundo se trae entre ojos a Volador Junior, pues bueno, el bando técnico se llevaría la victoria. Fue un encuentro bastante bueno también, pero ya tenía la vara muy alta después de la final. Pero insisto, no fue un encuentro malo, fue un encuentro bueno, pero no tan bueno como la final. Y pues bueno, algunos de estos luchadores se van a estar yendo a Japón la próxima semana. A partir de hecho ya se tuvieron que haber ido. Bueno, no se irán este fin de semana seguramente, porque el 14 de enero, dígase la próxima semana, pues da inicio esta serie de funciones organizadas en conjunto por la New Japan y Consejo Mundial de Lucha Libre, denominadas Fantastic Mania, que este año va a tener 5 días de actividades. Que bueno, en un poquito más adelante voy a hacer como que un repaso de lo que ha sucedido en las últimas ediciones de ese evento. Pero bueno, va a haber una buena cantidad de luchadores mexicanos allá en Japón por al menos 5 días. Entonces, a ver cómo les va. Y pues bueno, siguiendo adelante, ya nada más repasando lo que va a ser el cartel para mañana. Sí, para mañana en la Arena México, perdón. Que bueno, nos presenta un formato interesante porque va a estar en el encuentro estelar. Se podría decir que sigue algo así como la Leyenda de Plata, pero no propiamente el torneo. Ahorita les explico qué va a ser. Empezando como siempre de la primera lucha hasta la estelar, pues bueno, abriendo con un encuentro de minis. Eléctrico y Astral se van a estar enfrentando a Pierrotito y Demus 316, que la semana pasada, el domingo, si no mal recuerdo, si fue el domingo, hubo una jaula con luchadores minis y por ahí fue precisamente Demus 316 el que salió rapado. Sí, si no mal recuerdo, si fue él. Bueno, siguiendo adelante, en la segunda lucha, Fuego, Tritón y Pegaso se van a estar enfrentando a Okumura, que ya se quedó sin Amahage porque nos lo regresaron a Japón. Okumura, Bobby Zavala y Sangre Azteca se van a estar enfrentando a Fuego, Tritón y Pegaso. Esto en la segunda lucha. En la tercera lucha, duelo de damas, Dark Angel, Goya Kong y Estrellita se van a estar enfrentando a Amapola, a Dalis la Caribeña y a Seductora. Esto en el tercer encuentro. Ahora no va a haber Match Relámpago, que bueno, está bastante balanceado el cartel. Hay una lucha de minis, hay una lucha de damas, va a haber un mano a mano, que es lo que les voy a platicar más adelante. Y pues bueno, en lo que va a ser el cuarto encuentro, pues los estetas del aire, Místico, Valiente y Máscara Dorada se van a estar enfrentando a Mister Águila, a Reaper y a Cráneo. Esto como parte del cuarto encuentro de la noche. Y ahora sí, ya en los encuentros pues estelares, en lo que va a ser la lucha semifinal, Atlantis, La Sombra y Máximo se van a estar enfrentando a los Hijos del Averno, a Averno, Mephisto y Hefesto en la batalla semifinal. Y pues bueno, lo que va a ser el encuentro estelar, pues va a ser un mano a mano entre los dos ganadores más recientes del torneo de la Leyenda de Plata. Recordando que bueno, en la última edición del 2011, pues bueno, Volador Junior se coronó como campeón de la leyenda de plata después de derrotar a Joshin Thunder Liger, o simplemente Liger aquí en México. Y bueno, en esta ocasión, recordando más o menos lo que era el formato, tomando un poco lo que era el formato antiguo de este torneo, en donde el ganador del torneo cibernético se enfrentaba al ganador de la edición anterior del torneo de la leyenda de plata, pues más o menos así. Además que ahora se van a estar enfrentando los ganadores más recientes de la leyenda de plata. Recordando que Volador Junior ganó en la edición del 2011 y Negro Casas ganó, obviamente, la edición de este año, 2013-2014, porque empezó a finales de diciembre y terminó apenas este año. Qué chistoso eso, interesante forma de... Y sí, si empezó en diciembre y terminó en el... ¿Cómo lo pondría? 2013-2014. Bueno, acá lo tienen como 2014. El artículo que estoy checando lo tienen más como 2014 que como 2000, a pesar de que empezó en 2013. Interesante. Eso tendría que ver. A lo mejor aplica como en el fútbol, que si la falta de esa... Bueno, no, ya estoy pensando en otras cosas. Olviden eso del fútbol. Pero bueno, 2011-2000, Negro Casas ganador de la edición 2013-2014. Para que lo tomen en cuenta. Ahí sí alguien puede decirme, pues, qué edición es, si 2013-2014. Está bastante confuso. Maldita sea, consejo. Elige un, lo hubiera terminado el mismo año, pero bueno. Ese va a ser el cartel para mañana, destacando el encuentro estelar Volador Junior contra Negro Casas. No sé si les van a dar un trofeo o algo así, simplemente se van a estar enfrentando ganadores de los últimos dos ganadores del torneo de la leyenda de plata. Y sigue esta promoción muy buena de que los niños solo pagan 10 pesos en la mayoría de las localidades, a pesar de que aquí lo anuncian en todas las localidades, no, son en la mayoría de las localidades. Recordando que, bueno, esta promoción tiene como restricción que, bueno, los niños no pueden ser mayores de 10 años y la promoción es a partir de la 11ª fila. Insisto, acá le ponen en todas las localidades, pero le ponen el asterisco y ya ponen esas restricciones. Pero no son todas las localidades, es la mayoría de las localidades. Pero bueno, este cartel para mañana, viernes 10 de enero, a partir de las 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Recordando que, bueno, Fox Sports transmite también las funciones de la Arena México de los viernes. Y pues bueno, si lo pueden ver en vivo, si tienen el tiempo para verlo en vivo, chequen terra.com.mx, creo que es la dirección, para que lo vean, que vean el evento en vivo. Y si no, pues bueno, espérense a que un compañero pirata de alma caritativa, pues bueno, suba el video ya para el domingo, lunes seguro lo encuentren. Así rápido son los compañeros pirata. ¿Qué fue eso? Perdón. ¿Qué será? Voy para... Sí, tengo tiempo. Estaba midiendo el tiempo. Pues bueno, se anunciaron el pasado 6 de enero, dígase el domingo, de domingo, no es cierto. Sí, bueno, de domingo para lunes, tomando en cuenta que, bueno, Japón está casi adelantado un día. Se anunciaron los carteles de los 5 días, ahora son 5 días, que va a durar Fantastic Mania en Japón. Recordando que este evento se empezó a realizar a partir del 2011, la verdad ha llegado muy lejos. Ha ido mejorando año con año. Ahorita les voy a comentar más o menos lo que han sido los carteles anteriores, sobre todo los del principio, como que estaban medio extraños. Pero bueno, estos carteles, bueno, el cartel de este año va a estar plagado de principalmente de estrellas mexicanas. Obviamente también hay estrellas japonesas. Y sobre todo que son estrellas, son precisamente los luchadores estelares de New Japan los que participan en esta función de Fantastic Mania. Va a haber encuentros interesantes por ahí en algunos de los días. Pero bueno, empezando el 14 de enero del 2014, en el Osaka Bodymaker Coliseum en Osaka, pues bueno, abriendo las hostilidades, pues Titán haciendo equipo con Bushi, que este luchador vino un ratillo por ahí a mediados del año pasado y como que pasó desapercibido, y que bueno, ya tenía ya había hecho temporadas aquí en México en la Arena Naucalpan, pero como que lo mandaron aquí en México y no hizo mucho ruido, como que lo mandaron a las funciones de los domingos y los martes, pero así como que pasó pues digamos sin hacer mucho ruido. Pero bueno, Titán y Bushi Road se van a estar enfrentando a Taka Michinoku y Taichi. Taichi, viejo conocido de aquí de México, que inclusive la última vez que vino se fue rapado. Taka Michinoku, un luchador que alcanzó a ir a la WWF, WWE, como quieran llamarle. Pero bueno, este luchador tiene experiencia internacional. En lo que va a ser la segunda lucha, Stuka Jr., Fuego y Rey Cometa se van a estar enfrentando a Okumura, que a ver si no me lo regresan por andar fuera de forma. Y Okumura va a ser aquí con Vangelis y Niebla Roja. Que lo de Okumura, eso sí es de llamar la atención. Eso fue hace como 2-3 años que la New Japan lo invitó a una función especial. Y que bueno, vas a luchar en un encuentro y pues a la mera hora, ya que estaba allá sobre todo, pues le dijeron: vas para atrás, no vienes en buenas condiciones. No sé si les hacen exámenes médicos o algo así, o ha de haber llegado enfermo o algo así, pero no llegó en buena condición, no traía una buena condición y lo tenían, lo hicieron viajar hasta allá para que no luchara a final de cuentas. Eso como dato, a ver si no cambia de último momento el cartel y nos dejan a algún luchador fuera de alguna de las funciones de Fantástica Mania. Siguiendo adelante, en lo que va a ser la tercera lucha, Liger y Máximo van a estar haciendo equipo para enfrentarse a Jado y a Gedo, también viejos conocidos aquí, que bueno, llegaron con Okumura y a final de cuentas Okumura fue el que se quedó aquí en nuestro país prácticamente a vivir. Tiene un rato que no se regresa para allá. Pero bueno, cuarta lucha, Tetsuya Naito y Volador Jr. se van a estar enfrentando a Máscara Dorada y a Kushida. Bueno, Naito viene de participar en lo que fue el encuentro semifinal de Wrestle Kingdom. Disputó el campeonato de peso completo IWGP, que está en posición de Kazuchika Okada. Desafortunadamente para él, pues bueno, no pudo conquistar el campeonato. Lucha semifinal, La Sombra y Rush hacen equipo para enfrentarse a Shinsuke Nakamura y Último Guerrero. Este encuentro va a estar sabrosón. Y la última lucha en encuentro estelar, pues bueno, un combinado bastante atractivo. Por un lado, Hiroshi Tanahashi, Místico 2, esperado, que bueno, este personaje es nuevo, que es básicamente un nuevo personaje que se le dio al luchador que estaba detrás de la máscara de Namahage. Nos lo regresaron y le dieron este personaje. Al parecer apareció recientemente, creo que en la función, pues no es cierto, sí apareció en Wrestle Kingdom después de una lucha de campeonato a retar a Ryosuke Taguchi. Sí, Ryosuke Taguchi, creo. Pero bueno, estos tres, Tanahashi, Místico 2 y el Desperado, se van a estar enfrentando a Kazuchika Okada, a Mephisto y a Rey Escorpión en el encuentro estelar de la función del 14 de enero en el Osaka Bodymaker Coliseum. Ay Dios, ya me pasé otra vez. Pero bueno, voy a un corte y regreso. Voy a resumir lo más que pueda las siguientes funciones de Fantástica Mania. No se vayan, o bueno, denle pausa, no sé, pero no se vayan, sigan con nosotros, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en la Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, seguimos hablando, bueno, sigo hablando más bien de lo que va a ser el encuentro, o bueno, las funciones de Fantastica Mania en su edición de 2014, que de tres funciones pasó a realizar cinco, si fueron tres funciones, sí, tres funciones las que se realizaron en 2013, y para 2014 se van a realizar cinco funciones, ahí nomás. Y bueno, siguiendo adelante, pues bueno, lo más destacable de la función del 15 de enero que se va a realizar en Kioto, pues bueno, los dos encuentros finales, lo que va a ser el encuentro semifinal, por un lado, Místico 2 y Rush, los hermanos haciendo equipo para enfrentarse a Shinsuke Nakamura y a Mephisto, encuentro interesante. Y el encuentro estelar, pues bueno, va a ser otro duelo en relevos australianos. Prácticamente es casi lo mismo que el encuentro estelar de la función de Osaka. Nada más cambian los luchadores mexicanos, curiosamente. Por un lado, pues bueno, Tanahashi y el Desperado hacen equipo ahora con la Sombra para enfrentarse a Kazuchika Okada. Perdón. Kazuchika Okada, y ahora que hace equipo con Último Guerrero y Niebla Roja, nada más ahí hubo cambio de luchadores mexicanos, nada más así como que de rápido. Y pues bueno, eso como es lo más relevante de la segunda función. Van a estar por ahí también Titán, Liger, Stuka, Volador Junior, Naito, Máscara Dorada, van a andar por ahí a lo largo de ese cartel del 15 de enero. Y el siguiente cartel, el 17 de enero, les dieron un día de descanso. Pues bueno, lo interesante, viene la primera lucha de campeonato, que pues bueno, es para darle un atractivo al cartel, ¿no? Pues bueno, el campeonato que va a estar en disputa, perdonen ustedes, este 17 de enero, pues bueno, va a ser el campeonato de peso semicompleto en su versión del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está en posición de Rey Escorpión, y que bueno, lo va a estar defendiendo contra La Vida en Rosa Máximo, así le dicen, La Vida en Rosa, sí, La Vida en Rosa Máximo. A ver quién gana, bueno, ojalá no, recordando a mi compadre Omar, que no le cae muy bien Máximo, pues bueno, ojalá retenga Rey Escorpión, es buen luchador, pero en nombre de mi compadre Omar, deseo que Rey Escorpión retenga el campeonato de peso semicompleto. El encuentro semifinal, pues bueno, otra vez Místico y Rojas en equipo. Nada más que ahora se van a estar enfrentando a Último Guerrero y Niebla Roja. Y en un encuentro bastante raro, lo digo por el formato que tiene, porque es un match relámpago, no sé si se equivocó alguien aquí, pero bueno, aquí lo ponen como un match relámpago VIP. La Sombra se va a estar enfrentando contra Volador Junior. No me gusta que esté ese encuentro en la estelar, 10 minutos para una lucha estelar, pues que son la WWE o qué, pero bueno, eso va a suceder el 17 de enero en el Shinki Buffer Ring, no sé dónde es eso, mi geografía japonesa no es muy buena que digamos. Siguiendo adelante, el 18 de enero en el Korakuen Hall en Tokio, pues bueno, va a estar otro campeonato en disputa. Eso va a ser una lucha estelar, mejor todavía, pero también va a haber un mano a mano que va a estar muy sabroso seguramente. En lo que va a ser la quinta lucha de esa noche, Shinsuke Nakamura se va a estar enfrentando a Rush, que bueno, Nakamura ya tiene experiencia con luchadores mexicanos, recordando que perdió por ahí el campeonato intercontinental y WGP con la Sombra, pero lo recuperó poquito tiempo después. Y bueno, ahora en este caso pues se va a estar enfrentando a Rush en un mano a mano simplemente, que bueno, ojalá saque chispas. Y bueno, siguiendo adelante, lo que va a ser el encuentro semifinal, Tanahashi, Naito y La Sombra se van a estar enfrentando a Kazuchika Okada, a Último Guerrero y a Tomohiro Ishii. Que bueno, se podría decir que aquí está, digamos, lo mejorcito de la New Japan, casi todo lo mejorcito de la New Japan. Por ahí falta Prince David, alguno de los extranjeros, por ahí estaba Shelton Benjamin, Carl Anderson, en fin, faltan algunos luchadores por ahí, pero sí están mandando lo mejorcito, sí está mandando lo mejorcito la New Japan. Y pues bueno, lo que va a ser el encuentro estelar, va a estar en disputa el campeonato nacional de peso semicompleto. No es lo mismo el campeonato mundial de peso semicompleto versión CMLL. No, este es el nacional, el de México, así de simple. Que bueno, el campeón, que es Mephisto, se va a estar enfrentando a Místico 2 por este cinturón. O bueno, buscará defenderlo frente a Místico 2. Y pues bueno, lo que va a ser ya la última función, 19 de enero. Igual en el Korakuen Hall, dos funciones seguidas en este recinto histórico de la lucha japonesa. Pues bueno, por un lado, bueno, lo atractivo es que al final lo que empezó como un mano a mano se convirtió en una lucha de campeonato. Por un lado, bueno, lo que va a ser lo más relevante por ahí son dos luchas. No es cierto, tres. Lo que va a ser la quinta lucha, la sombra, en un mano a mano con Último Guerrero. Duelo de laguneros por ahí, a ver quién gana. Otro duelo de básicamente experiencia contra juventud. Aquí no me la juego. Está muy parejo el asunto. Aunque Volador Junior dice que le regalan las luchas a la sombra. Eso como que, pues bueno, habría que verlo. Habría que comprobarlo, pero bueno. Siguiendo adelante, pues bueno, lo que va a ser la lucha semifinal, otra vez Tanahashi, ahora nada más que va a estar haciendo equipo con Kota Ibushi y Místico 2, se va a estar enfrentando a Shinsuke Nakamura, a Yujiro Takahashi y a Mephisto, esto en el duelo semifinal, y ya lo que va a ser el encuentro estelar de la última función de Fantástica Mania, por el campeonato mundial de peso welter en su versión, o bueno, más bien por el campeonato mundial histórico NWA de peso welter. Volador Junior lo va a estar defendiendo frente a Máscara Dorada, esto el 19 de enero del 2014 en el Tokyo Korakuen Hall. La próxima semana prácticamente les vamos a estar dando los reportes conforme vayan saliendo. Y ay Dios, ¿a poco ya me aventé otros 10 minutos? No, todavía no. Sí, no, todavía no. Bueno, nada más así como que repasando lo que ha sido digamos, lo que ha sido estas funciones de Fantástica Mania, que son prácticamente nuevas. La primera se realizó en el 2011 como parte de, bueno, de esta alianza, de este acuerdo de trabajo que tienen la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. No solo es el intercambio de luchadores, pues bueno, también se pusieron las pilas y se decidieron a armar una función especial con luchadores mexicanos y japoneses, que bueno, sería interesante que eventualmente, pues bueno, luchadores mexicanos hagan temporadas, digamos que relativamente largas allá en Japón, no solo vayan a los torneos que duran dos semanas por lo general, más o menos, sino que pues bueno, se quedan allá por un mes completo, como ha sido el caso de repente, o bueno, es el caso de Liger, que es el que más veces ha venido a México en los últimos años y que inclusive hace temporadas de un mes. También ha venido Tanahashi, obviamente Nakamura, pero ellos han venido en un poquito menos tiempo, dos, tres semanas, pero han venido. Pero bueno, recordando que bueno, Fantástica Mania empezó algo chico, por así decirlo, y que era un cartel más tirado hacia luchadores japoneses que inclusive combinarlo bien. Y pues bueno, lo más relevante, bueno, primero se realizaron dos funciones en 2011 que bueno, inclusive a mí me llama la atención que lo que fue el encuentro estelar de la segunda función, pues bueno, ni siquiera hubo luchadores mexicanos, ¿no? Fue un combinado de luchadores que trabajan allá en Japón, principalmente Prince David y Ryosuke Taguchi, Kota Ibushi, Kenny Omega, que bueno, estos dos últimos ni siquiera son luchadores de la New Japan, pero recordemos que allá son un poquito más de mente abierta e intercambian ¿cómo se llama? Intercambian luchadores, o bueno, hacen carteles con luchadores de otras empresas sin ningún problema, a pesar de que algunas de estas empresas, pues bueno, surgen debido a al rompimiento de relaciones laborales de algunos luchadores, como es el caso de Pro Wrestling Noah, inclusive New Japan y All Japan Pro Wrestling en su momento. Pero bueno, lo más destacable, pues bueno, fue que en algún punto en la lucha estelar del primer día, Nakamura, Naito y Averno hicieron equipo para enfrentarse a Tanahashi, a Prince Devitt y a Místico 1, cuando todavía estaba por aquí en México. Eso fue en el encuentro estelar. Y también lo interesante por ahí, que a mí me llamó la atención y que hasta ahorita voy cayendo en la cuenta, es que se combinó un exótico japonés con el exótico mexicano, digamos, del Consejo Mundial de Lucha Libre, Danshoku Dino, que bueno, pueden checar la historia de este luchador ahí en la página, en lacabernaria.com, chequen los miércoles de Puro Aresu, ahí pueden ver su historia. Fue un encuentro simplemente de relevos sencillos, pero que juntó a un exótico japonés con un exótico mexicano. Pero bueno, al final de cuentas, no, como que no se supieron coordinar, o si se coordinaron, no sé. Pero al final no les alcanzó para derrotar a Javi Guerrero. Eso es como que lo más destacable. Y pues bueno, lo que fue la lucha estelar del segundo día, ¿no? Que fue el Apollo 55, Prince Devitt y Ryosuke Taguchi, que ahorita ya se desintegró ese equipo. Se enfrentaron a Kota Ibushi y Kenny Omega por los campeonatos de pareja en su versión IWGP de peso semicompleto, por así decirlo. Que bueno, ya es Heavyweight Junior. Y bueno, voy a un corte y regreso nada más así como y aparte antes de seguir con las dos últimas ediciones, porque si no batallo para editar esto. Voy a un corte, regreso, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Que eres tú mi adoración. La oculta del pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, ya se va a acabar el programa, no se desesperen. Espero que lo estén disfrutando sobre todo y no se me estén desesperando. Recordando, en estos momentos, pues bueno, estamos recordando lo que han sido las funciones de Fantastica Mania en los últimos años. No han sido muchas, apenas se han realizado desde el 2011 y han ido creciendo, eso hay que destacarlo, que bueno, en 2011 y 2012 solamente se realizaron dos funciones, y que bueno, ha ido, digamos que favoreciendo, por así decirlo, a luchadores mexicanos conforme han ido pasando las funciones, sobre todo en lo que fue en la edición del 2012, pues bueno, sí estuvo más cargado de luchadores mexicanos, supieron combinarlo y todo eso. Y pues bueno, otra vez pudimos ver el equipo de Danshoku Dino, de lo destacado. Danshoku Dino y Máximo hicieron este equipo otra vez para una lucha en estas funciones. Y pues bueno, desafortunadamente para ellos, no pudieron derrotar a Taichi y a Taka Michinoku. Que bueno, sería interesante ver a Danshoku Dino aquí en México, a ver cómo reaccionaría el público, porque en serio Dino es así como que un luchador exótico llevado al extremo. Se podría decir que es una parodia, exageración de lo que es un luchador exótico, aunque dudo que lo dejen hacer su movimiento final, que es un martinete, pero ese martinete es muy particular. Chequenlo, insisto, entren a lacavernaria.com en los miércoles de Puro Aresu, más bien Puro Aresu, en las etiquetas, ya sea de miércoles o Puro Aresu, ahí pueden buscar la historia de Danshoku Dino, que es bastante interesante y su forma de luchar es bastante peculiar. Y bueno, también por ahí estuvieron, hicieron un equipo los, digamos, estelares en ese momento, bueno, los estelares desde hace algunos años de ambas empresas. Kazuchika Okada y Volador Jr. hicieron equipo para enfrentar a Hiroshi Tanahashi y La Sombra. Que bueno, Kazuchika Okada y Tanahashi son digamos los importantes en estos momentos allá en New Japan. Y pues bueno, lo que fue el segundo día de Fantastica Mania del 2012, pues bueno, hubo tres mano a mano, que eso ni aquí en México ni de chiste lo van a hacer. Por un lado, pues bueno, estuvo en disputa el campeonato mundial welter del Consejo Mundial de Lucha Libre, que bueno, Máscara Dorada lo fue a defender allá y se enfrentó a Kushida. Por otro lado, el segundo mano a mano que hubo fue de Hirooki Goto contra Rush. Hirooki Goto, recordando que junto con Carl Anderson se llevaron la edición del año del 2012, precisamente del World Tag League, este campeonato de parejas que realiza la New Japan. Y pues bueno, el otro mano a mano que hubo fue por el campeonato mundial histórico de peso welter, que en ese entonces estaba en posesión de la sombra y que lo fue a defender allá en Japón, enfrentándose a Volador Junior. Eso fue lo más destacado del 2012. Pues bueno, del 2013, aquí como que ya les gustó a los japoneses lo que han ido llevando la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque de dos funciones aumentaron a tres. Eso es algo bueno, insisto, y ojalá veamos pronto algún luchador mexicano haciendo una temporada bastante un poquito más larga por aquellos lados. Pero bueno, aquí no cambió mucho el asunto. Lo interesante, por así decirlo, pues bueno, fue que, insisto, se le dio más fechas a los luchadores mexicanos. Ya hubo un mayor balance, supieron combinar bien a luchadores japoneses con luchadores mexicanos. Y bueno, además, algunos luchadores mexicanos fueron a defender campeonatos allá. Uno de ellos tuvo oportunidad de disputar un campeonato de allá, de la New Japan. Pero bueno, así de lo más relevante. Por ahí hubo, obviamente, el encuentro estelar. Siempre es interesante ver a Tanahashi. Pero es más interesante verlo hacer equipo con un luchador mexicano. Y pues bueno, en este caso le tocó hacer equipo otra vez con la sombra. Y se enfrentaron a Shinsuke Nakamura y a Volador Junior. Misterioso Junior, perdón. También hubo otro mano a mano por ahí en el primer día. Prince David se enfrentó a Dragón Rojo Junior, que Prince David es muy buen luchador, que ahorita anda de rudo ahí en la New Japan. También, pues bueno, lo que fue lo más destacable del segundo día y lo que comenzaría, digamos, esta rivalidad entre Nakamura y la sombra, pues bueno, fue que en enero se enfrentaron por primera vez por el campeonato intercontinental IWGP, que en ese entonces todavía estaba en posesión de Shinsuke Nakamura. El encuentro duró 13 minutos y al final Shinsuke Nakamura retendría el campeonato intercontinental IWGP, enfrentando a la sombra, que más adelante en el año lo conquistaría y sería el primer, sería el segundo luchador extranjero en ganar ese campeonato, recordando que MVP fue el primer luchador en poseer ese cinturón. Y pues bueno, al igual que el año pasado, en lo que fue la última función de Fantastica Mania, pues bueno, nos dieron otros tres mano a mano. En dos de ellos hubo un campeonato, en dos de ellos hubo cinturones en juego, y además de que se realizó un torneo cibernético. No, realmente no dijeron por qué, pero simplemente se hizo un torneo cibernético con 12 luchadores. En este torneo, pues bueno, participaron todos: Hiro Ishii, Bushi, Gedo, Jado, Liger, Okumura, Tiger Mask y Yoshihashi por parte de la New Japan. Y pues bueno, Diamante por el lado del Consejo, Máscara Dorada, Misterioso Junior, Titán completaron este torneo cibernético. Al final, Tomohiro Ishii se llevaría la victoria después de 20 minutos. Y que bueno, inclusive los últimos luchadores que quedaron en el cuadrilátero, pues bueno, se fueron japoneses arriba del ring después de la marca de los 10 minutos. Bueno, no, casi en los 15 minutos solo quedaron, no es cierto, después de los 10 minutos sí, quedó solo Yoshihashi, Tiger Mask 4, Tomohiro Ishii y Bushi, ahí para que se nos den una idea del nivel de los luchadores japoneses. Y pues bueno, en lo que fue el primer mano a mano, Rush se enfrentó a Rey Escorpión, no tuvo mayor dificultad para derrotarlo. Y lo que fue la primera lucha de campeonato que estuvo en juego, al menos en esta función, pues bueno, La Sombra se enfrentó a Dragón Rojo Jr. por el campeonato mundial histórico de peso welter, que ya estaba en posesión de Dragón Rojo Jr., perdón. Y bueno, La Sombra lo derrotaría para recuperar este cinturón que tuvo hasta la edición del año pasado. Siguiendo adelante, pues bueno, el siguiente campeonato que estuvo en disputa fue el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, que estaba en posesión en ese entonces de La Máscara. Se enfrentó a Volador Jr., lo defendió muy bien, no hubo problema. Y pues bueno, lo que fue el encuentro estelar, ya para cerrar las funciones de ese año de Fantástica Mania, la tercera función, de nueva cuenta vimos a Tanahashi en un encuentro estelar. Que bueno, para los japoneses es ser como cualquier cosa ver a Tanahashi, ¿no? Pero para nosotros es así como bien raro, y sobre todo si no estás muy enterado de lo que sucede allá en Japón, pues bueno, sí es bastante raro verlo. Pero bueno, Atlantis hizo equipo con Tanahashi y Prince David para enfrentarse a Euphoria, Mephisto y a Kazuchika Okada. Insisto, el New Japan mandó a sus estelares, nosotros mandamos a sus estelares, y no ha quedado de ver. Si no, no me imagino por qué estarían realizando para este año 5 funciones allá en Japón. Entonces da gusto ver que la lucha mexicana se esté posicionando, bueno, esté logrando un buen posicionamiento allá en Japón. Insisto, sería interesante ver allá en Japón, pues bueno, por un mes a un luchador mexicano, no solo mandarlo para los torneos estos que organiza la New Japan, que son bastante buenos. Pero insisto, da gusto ver que al menos la lucha mexicana con el Consejo Mundial de Lucha Libre esté logrando un buen posicionamiento. Y ojalá que siga este intercambio entre la New Japan y el Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver quién nos mandan para este año. Ojalá, yo insisto, ojalá que nos manden a Kazuchika Okada por un mes. Que él sí de plano sería un... Es muy... Que bueno, a ver de a cómo les toca a los luchadores mexicanos. Si es que no se nos hace verlo algún día aquí en nuestro país. Digo, si ya nos mandaron a Shinsuke Nakamura, ya nos mandaron a Liger, que ya nos mandaron también a Tanahashi, que no nos manden a Kazuchika Okada, pues oye, por favor. Es buen luchador, insisto, sería interesante verlo aquí en México. Digo, ya lo hemos visto otras veces, como antes de que tuviera los planos estelares, el plano estelar que tiene ahorita, en una función de Third Human Dragon Mania, esta escuela de lucha libre que tiene Último Dragón aquí en México. Lo vimos en un encuentro, digamos que de los preliminares, pero insisto, ojalá ya lo podamos ver este año. Si no, pues también mándanos otra vez a Tanahashi, a Nakamura, o inclusive mándanos a Tiger Mask 4. También sería interesante verlo por aquí en México, a ver qué tal armaría. Pero insisto, ojalá nos manden a Kazuchika Okada este año. Ay Dios, pues ya es todo. Sí, ya es todo. Muchas gracias por haberse quedado aquí. Ahora sí, sí, superó un poquito más el tiempo. Yo solito, imagínense si estuviera Omar aquí, sería un asunto. Pero bueno, yo me despido, muchas gracias. Yo soy Francisco Arreola, ya saben, los espero aquí el próximo jueves. Asunto por ahí, pero bueno, seguramente se va a ver el programa el jueves. No tengo ahí un cruce de horarios, pero voy a sacar el programa. En fin, los espero la próxima semana. Saben, por ahí de las 2, 3 de la tarde ya pueden encontrar el programa en la página. Y pues bueno, esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.